encima de mí. No añoro el pasado, no añoro las vecinas, no añoro las esquinas. Se lo saqué de encima de mí, se lo saqué afuera de mí. Ah.